Tramas. Tramas. Una entrevista. Yo no puedo pensar en una etapa sin justicia. Vengo a proponerle el sueño de la construcción de la verdad y la justicia. Anhelo que por estos caminos se levante a la faz de la tierra una nueva y gloriosa nación. Siempre haya un lugar de abrigo, siempre haya un lugar que recuerde que no todo es de oscuridad. Tramas. Yo creo que la belleza está en dos partes. Que debemos buscarla directamente. Así como no le creemos a una persona por lo que ella dice de sí misma, tampoco juzgamos una época histórica tal como ella se presenta. Yo quiero que sepan que si la inflación no baja, es culpa mía, es culpa mía. Nadie migra porque tiene ganas, a menos que sea un aventurero. Yo soy médico, tuve que ser tripa porque al sueldo no me alcanzaba absolutamente para nada. ¿Hasta dónde llega el feminismo? ¿Qué es el feminismo? Gracias a que alguien habló, yo hoy puedo hablar. La gente es profundamente diferente en este mundo, en nuestra sociedad, en nuestro territorio, en nuestro barrio, en este lugar. Si de pronto detectan que es un niñito con síndrome de Down. Yo no dije síndrome de Down, bueno, dije una enfermedad incurable. Una enfermedad incurable. ¿Usted cree que el síndrome de Down no, es una enfermedad? No, a ver, una discapacidad. ¿Eso se llama síndrome? Pongamos una discapacidad. Pongamos perdón, una discapacidad. ¿Usted cree que el síndrome de Down es una enfermedad? O lo dijo usted, ¿eh? Está bien. No, está bien, está mal, está mal. Tramas. Creo que es fundamental, que es casi inentendible pensar cómo se organiza lo doméstico en la modernidad sin la división sexual del trabajo. Se diseñó que la asignación familiar fuera pagada por el Estado para evitar la discriminación de la mujer y así surge la historia de la asignación familiar por hijo. Si hacemos algo que tiene sentido para los demás lo retribuirán. Más que la gente compare una cosa, a mí me importa que la película sea una película. La gente está loca. Todos tenemos un destino. Yo soy ladrón de nacimiento. La realidad es tan bella que no puede mentirla. La oculta, la oculta. Tramas. Más que palabras. Hoy, Letras Gauchas o Las Hablas del Río de la Plata, con Julio Schwartzman. El gaucho está comprometido con su tierra, casado con sus problemas y divorciado de su riqueza. Aquí tuito va al revés. Los milicos se hacen peones y andan por las poblaciones emprestados para trabajar. Los rejuntan para pelear. Cuando entran indios ladrones. ¿Sabés, Julio? En estas conversaciones siempre decimos, y casi de manera reiterada, que pensamos distintas maneras de iniciar un camino que durante un rato nos va a tener conversando. A veces buscando lo que genéricamente se llama palabras claves, alguna palabra que dispare algún concepto para a partir de ahí arrancar y transitar un recorrido que nos va a llevar por distintas estaciones. Pero hay algo que me interesó y que cuando lo leí me pareció que servía perfectamente para entrar en tema. Seguramente vamos a hablar de ciudad, de campo, seguramente de armas, de letras, de cultura alta, de cultura baja, criollos, gringos. Pero vos en algún momento hablás que habría que tener una especie de contraseña de lectura, un password, para entrar a distintos relatos, a distintos corpus. Y ese password, esa contraseña para entender las letras gauchas, ¿cómo estaría constituido? Para entender lo que yo llamo letras gauchas o para entender un libro que se llama Letras Gauchas, del ¿ves? Cual soy el culpable. Ahí ya entramos claro. A desentrañar de qué hablamos cuando hablamos de letras gauchas, porque en realidad tanto uno u otro camino claro. Perfectamente lo podemos tomar. Lo elegís vos. Bueno, yo escribí hace ya más de 20 años un pequeño artículo que tenía 12 páginas que se llamaba El Gaucho Letrado. Julio Schwartzman, doctor en letras. En parte era un chiste y en parte no. El chiste era que generalmente se piensa en nuestra historia, en particular el siglo XIX, fines del XVIII, casi todo el XIX, y a veces partes del XX, en términos culturales que opondrían el mundo de los letrados, y letrado es algo más que alguien que tiene un título de abogado en este sentido, alguien, sino alguien que tiene la letra y la cultura derivada del libro, y gauchos, como gente aparentemente de acción, y donde el trabajo del cuerpo es lo fundamental y que estaría desprovisto de la letra. Con lo de gaucho letrado, yo intentaba buscar otra manera de pensarlo, porque en nuestras sociedades, donde la modernidad arrasa con una cantidad de cosas, pero al mismo tiempo no puede evitar que haya resabios y residuos y presencias de lo que cree haber arrasado, la oralidad pura casi no se encuentra, pero hay bolsones de oralidad pura. Alguien me decía, bueno, acá en Buenos Aires, el guaraní o el quechua. Y bueno, y sí, el guaraní y el quechua en algunos barrios es casi la lengua, aún en un lugar. Y que son lenguas que básicamente no tienen tradición escrita. Entonces son lenguas que remiten, y yendo a una jerga muy propia, el lunfardo. Ahora tenemos muchos diccionarios de lunfardo y estudios sobre el lunfardo, académicos y todo, pero el lunfardo no está hecho para escribirse. Por lo tanto, hay palabras en lunfardo que no se sabe cómo se escriben, B larga o B corta, por ejemplo. Yo he escuchado a una peruana decir, no me chamulles. Decir, ¿no? Y ahí aparece, la L. Si la escribo, la tengo que escribir con ella, pero que nosotros decimos chamullo. Hay quienes ya dicen a esta altura chamullo. Yo digo chamullo por razones generacionales y también de preferencia sonora. Pero digamos, todos estos problemas están implícitos en esa y explícitos a veces en la confrontación entre lo que el universo de que pasa por la cultura letrada. Ahora estamos en la radiofonía. La radio es uno diría, la radio es algo oral, pero la forma en que se transmite la radio a través de una tecnología bastante sofisticada, hoy quizá menos que otras, pero donde ya se incorporó lo digital, es lo que se llama oralidad de segundo o de tercer grado, porque estamos hablando, pero no estamos conversando debajo de un a la orilla de un río, vos y yo, sino que estamos, ya sabemos que hay una virtualidad del otro lado la virtualidad somos nosotros. Son muchos los problemas y están atravesados por la cultura letrada también. Entonces es una oralidad filtrada por la letra. Por la letra. Claro. Entonces, con estos ejemplos estoy diciendo que oralidad pura, muy difícil. Letra pura también, porque, es decir, o en todo caso alguien dirá, es más fácil encontrar letra pura, porque en un libro, pero en un libro hay muchos sedimentos de oralidad también. Y ahí es donde están los problemas, y cuando Borges descubre a fines de los años 40, en realidad lo descubrió antes, pero lo enuncia con toda claridad, que la gauchesca no es una emanación natural de la pampa y los gauchos, y se manda un chiste colosal diciendo, bueno, porque pampa porque ya grandes llanuras y habitantes de las grandes llanuras hay desde Oregón hasta los llanos de Venezuela, hasta lo que quiera, y todos se privaron, dice un chiste, que se abstuvieron enérgicamente de producir gauchesca. O sea, tenés las coordenadas, pero no tenés el resultado. O gauchesca, o si querés, una poesía llanera, porque hay canción llanera, desde luego, pero una poesía llanera que sea legible en términos de la poesía gauchesca que tiene, que no es costumbrista. Es un arma política y tiene una potencia extraordinaria. Lo mismo en Oregon, etcétera. La novela el cine del western y la novela del oeste no son equiparables a la gauchesca. O sea, es un fenómeno muy original para América. Entonces él dice, no es la causa la existencia de la pampa y la presencia de un sujeto gaucho, sino el encuentro feliz en las guerras de independencia y en las guerras civiles de gente, por ejemplo, oficiales o médicos que venían de la ciudad y de trabajadores rurales o peones, o incluso antes, los peones, los que trabajaban en las famosas vaquerías, que eran prácticamente, eran como el imaginario, o sea, la casa del vacuno cimarrón. Lo que pasa es que hay toda una serie que va de lo cimarrón a lo chúcaro, a lo matrero, que te vas deslizando del mundo natural al mundo cultural, a la delincuencia, a la forma en que se nombran ciertas prácticas, y hay otra vez la historia con sus contradicciones. Entonces Borges dice, es el resultado de ese encuentro es la gauchesca, porque entonces esos hombres de la ciudad confraternizan en los fogones con con el soldado gaucho, que es un gran soldado. Las guerras de independencia se libraron con esos jinetes extraordinarios que no había quien los parara. Uh-huh. Esos jinetes llamaban a los españoles, los godos, como se decía entonces, maturrango, que básicamente quiere decir el que no monta bien. El que no monta bien, claro, el matungo. Claro. Vos podés, el matungo en contra del caballo, maturrango en contra del jinete. Uh-huh. Entonces vos podés tener una escuela de equitación, todo lo que quieras, pero el gaucho no le hable de escuela de equitación. Es la vida que los antropólogos del hemisferio norte hablan del horse complex, ¿no? Que es ese universo de económico ya, que se integra el caballo con su jinete y el cuero con toda su industria casera y no tan casera. Entonces, todo esto está implicado en oralidad, escritura, gauchos letrados. Y entonces, en ese ensayo que tenía 12 páginas, yo veía cómo la letra iba creciendo en el interior de la gauchesca, que pretendía ser un género que remedaba la oralidad, y se va imponiendo la letra adentro, porque aparecen cartas de gauchos a gauchos, mensajes de gauchos a reyes, y toda esa dialéctica incorpora la oralidad. Y después, 20 años, 18 años después de eso, escribí un libro de 600 páginas, dio 600, podía haber dado más según la tipografía, estamos otra vez en la cultura, se disimuló un poco, claro. Que se llamaba, que invertía el esquema, eran letras gauchas, y siempre jugando con esa contradicción. Entonces, una persona que hizo, Sandra Contreras, que hizo un comentario crítico muy bueno, dice, ¿cómo? Entonces, todo lo que habíamos avanzado con los gauchos letrados, lo retrocedemos con las letras gauchas, porque, ¿qué es eso de las letras gauchas? Y no, y esa se corrige y dice, no, en realidad se trata de explotar el mismo ángulo de visión, ¿no? En la cual esos conflictos aparentemente irreconciliables están completamente trenzados o imbricados, ¿no? Lo último que te digo que, con lo cual quiero decir que a lo mejor alguien se puede ahorrar maravillosamente el trabajo de leer 600 páginas leyendo 12, en la época en que yo felizmente tenía el poder de síntesis. El lunfardo es una jerga que surgió entre las personas de clase baja en la ciudad de Buenos Aires y sus alrededores entre finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX. Con el paso de los años, numerosas palabras y expresiones del lunfardo se incorporaron al habla coloquial de Argentina y de la República Oriental del Uruguay. La llegada masiva de inmigrantes europeos a Buenos Aires, sobre todo españoles e italianos, fue propiciando el avance del lunfardo, que ya en sus inicios también irrumpió en las ciudades de Rosario y Montevideo. En un principio era un lenguaje usado por delincuentes y luego fue extendiéndose entre los sectores de clase baja. Finalmente, el lunfardo permeó casi la totalidad de los estratos sociales. ¿Sabés que siempre decimos, y acá me permito aquí contigo reiterarlo, que escuchando una respuesta van abriéndose como ramas de un mismo árbol? Y viene la pregunta, ¿letras gauchas es lo mismo que literatura gauchesca? Bueno, diría que quizá no se pueda entender la noción de letras gauchas sin la noción previa de literatura o poesía gauchesca. Pero, ¿qué pasa con la literatura? Todas las nociones son históricas, empiezan de una manera y derivan en otra. En una época se decía literatura gauchesca, Rafael Obligado con el Santos Vega. Y Rafael Obligado no tiene nada que ver con la literatura gauchesca. Es como una poesía culta, convencional, un poco previsible a mi gusto y de alguien que sabe hacer décimas, tiene destreza, pero cuando la pampa se inclina sollozando al occidente, corre una sombra doliente sobre la pampa argentina, y cuando el sol ilumina con luz brillante y serena del ancho campo la escena, etcétera, eso no empata, ¿no? No empata con eso llamado gauchesco. No. Aquí me pongo a cantar al compás de la vihuela, que el hombre que lo desvela una pena extraordinaria. Tal cual. Como la ave solitaria, no como el ave, como con el cantar se consuela. Es muy, muy sencillito, no hay mucho piripipí de gauchismos para adornar, sino lo necesario para instalarte en la voz del gaucho. Eso es lo que hace Hernández y lo que hacen, por ejemplo, otros como Estanislao del Campo, quizás juegan demasiado con el gauchismo, pero el resultado es muy feliz. Y también puede decirse lo mismo de Ascasubi, ¿no? Mirá, gaucho salvajón, que no pierdo la esperanza, y no es chanza, de hacerte saber qué cosa es Tintín y Refalosa. Es una amenaza, es una amenaza. ¿Cómo escribe Echeverría esta palabra? Dice la resbalosa. Ahí cambió la... Es otra cosa. Es Echeverría no es un cabrón. En un cuento, en un relato maravilloso, que es El Matadero, es maravilloso. Uh-huh. Pero es un relato que no condesciende a la... En cambio, ¿qué dice Ascasubi? La Refalosa. Y la Refalosa es una canción que en realidad viene bajando de la zona peruana y demás, y que alude a cierta forma de casi de baile y de zapateo elegante, que es ese raspado del piso que puede hacer la bota de potro, y se transforma en una cosa brutal con las guerras civiles, que es hacer al enemigo resbalarlo en su propia sangre. Entonces, resbalar es una cosa y refalosa es otra, es muy violento. Digamos, y todo eso pasa por el tamiz del lenguaje, eso es lo notable. La gauchesca encuentra su pivote en la lengua y en el trabajo duro con la lengua, y ahí con todo. Y eso es lo que le ha hecho... Por un lado, era un género completamente menor, y gracias a que era menor, los tipos consideraban que podían escribir cualquier cosa. Mientras que el que estaba en la oda, en el soneto, en la silva, en los géneros clásicos o neoclásicos, incluso después tamizados por el romanticismo, que también daba permisos, esos estaban muy constreñidos por la compulsión del deber ser del género. Yo no puedo escribir así, tengo que escribir así, de este otro modo. El gauchesco gozaba, se divertía y no tenía patrón de lengua, en todo sentido, ¿no? Patrón como modelo y patrón como amo. Como amo. Entonces, mira vos. Entonces, digamos, eso le da a la gauchesca una frescura que hace que una cantidad de pibes que en la plaza se juntan para hacer freestyle, si querés llamar, o hip hop, o si querés llamar rap, cuando oyen hablar de la gauchesca o de la payada, que la payada es otra cosa realmente, ¿no? Realmente ahí tenemos un género oral que después se tamizó con la escritura. Pero cuando oyen hablar de eso, se enloquecen y encuentran ancestros, siendo que, si vamos a ser estrictos, uno diría, nada que ver. Y bueno, nada que ver, algo que ver. O algo que ver. Algo que ver, exacto. A mediados de la década de 1770, el Lazarillo resulta un formidable testimonio de una actitud de menosprecio o condescendencia ante las manifestaciones de la cultura rural, baja, que por contraste habla de la legitimación natural, de los valores culturales altos desde los que se la considera. Desde luego, el gesto está matizado por las tensiones del diálogo español-americano y por la escucha y edición de los versos, lo que por otro lado abre el juego. El lector se formará su opinión, lo que ya es diferente de quedarse con la idea de las horrorosas coplas. Si se extrapolaran aquí las categorías que, para otros objetos, proponen en debate Claude Grignon y Jean-Claude Passeron, habría que hablar de miserabilismo, y la historia semántica de esta voz, de su forma original, de sus usos religiosos, de sus derivados sociológicos, en francés y en español, conduce en oscilación de agentes a la desdicha, a la privación, a la extrema pobreza, pero también a la avaricia, a la piedad, al regodeo descriptivo, al desprecio. Lo que haría esta variante extrema de la teoría de la legitimidad cultural, proponen los autores, es computar con aire afligido todas las diferencias como faltas, todas las alteridades como defectos, ya adopte el tono de recitativo elitista o del paternalismo. Cita extraída del libro Letras Gauchas de Julio Schwartzman, publicado en 2013. Tramas. ¿Sabés que entre distintas interpretaciones que se hace de este tipo de literatura, hay algunos que sostienen, y la cuestión sería cómo te posicionas, que sería la consumación de un tipo de literatura nacional que la generación del 37, de 1837, auguraba? Uh-huh. Está muy bien eso. Yo mismo lo he sugerido en varios lugares, entre otras cosas en el libro Letras Gauchas, ¿no? Ellos, casi te diría, en general en todo el mundo, el romanticismo es la necesidad de hundir la creación poética en sentido amplio, que incluye la prosa, en cierto tipo de tradición. Gracias al romanticismo empezaron las primeras recopilaciones de cuentos, de alguna manera, de cuentos folclóricos. Quizá haya anteriores, pero es el romanticismo el que se vuelve, por ejemplo, en Europa, a la Edad Media. Acá no nos podíamos volver a la Edad Media. No, era imposible. Claro. Claro. Por Por ejemplo, cuando también bajo, digamos, bajo toda la mancha romántica en Europa, hay todo un afán de orientalismo y exotismo oriental, digamos, ¿no? Entonces aparecen las odaliscas y todo ese imaginario, en la pintura ni hablar, y la literatura mucho, los viajes, Oriente y demás. Por empezar, muchos europeos, muchos franceses y alemanes encontraron que había un pedacito de Oriente en Europa y era España, España y Portugal. Sí, entonces sí. España era, tenía algo de atraso, si querés, respecto de las grandes potencias europeas. Había sido la mayor España y decayó, pero conservaba incrustaciones de eso y el romance y además algunas joyas literarias como el gran romancero tradicional de español, y muchos se volcaron a eso, ¿no? Desde Heine hasta, bueno, los franceses. Pero, y Sarmiento decía una cosa extraordinaria, decía, nuestro Oriente es la Europa, porque claro, Europa tenía a Oriente el mundo árabe y después más allá, la India y lo que fuere. Pero y para entonces, la mirada para nosotros, sarmientina... Claro, el Oriente, claro. Entonces, y era ese Oriente era como un norte para Sarmiento, claro. ¿No? Porque había que ser... De alguna manera había que ser europeo y él escribió uno de los libros más nacionales y más americanos que se pueda concebir en el siglo XIX, que es el Facundo. ¿No? Así claro. Que bueno, son las paradojas de la cultura, en las cuales es mejor internarse ahí que en los esquematismos duros de la cultura. Por ejemplo, vos hablabas de cultura alta y baja. Sí, está bien, podemos, digamos, obviamente no vamos a decir que la cultura cumbiera es una cultura alta. Ahora, y el Palacio Rasuris no lo vamos a demagógicamente escribir hacia... Ahora, esas nichos actúan en interacción, no como mónadas aisladas. Entonces, es ahí donde el interés empieza ahí, no antes. Porque si no, entonces yo pertenezco a la cultura popular. No, yo... No, es que no es así. La cultura popular dialoga con la llamada alta cultura y al revés. Y es en esos diálogos donde aparece lo interesante. Si no son, yo qué sé, esquematismos o maniqueísmos de el bien, el mal, y según si tenés una formación que tiende a lo elitista, va a decir que la cultura popular es, bueno, perdón por la caca. Y si pertenece, te vas a decir la otra es rancia y no me sirve. Y el tema es cómo prendés la procesadora y haces algo con eso. Julio Schwartzman es doctor en letras, profesor regular de Literatura Argentina 1, Cátedra B, del Departamento de Letras de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Schwartzman ha publicado los libros Entrada Misional y Correría Evangélica, La Lengua de la Conquista Espiritual, publicado en 1987, Microcrítica, fechado en 1996, y Letras Gauchas, de 2013. Vos te escribís en una tradición crítica que tiene un corpus, un objeto de estudio, al cual le hincaron los dientes otras críticas, cito por caso Josefina Ludmer, y otros críticos, cito por caso Rama. Al momento de la cocina, a donde apunta la cuestión esta que te estoy planteando, la cocina de tu escritura, de tu investigación crítica, ¿hay diálogo con estos y otros autores y autoras? ¿Hay debates que vas resolviendo a medida que vas pasando por esas 600 páginas que antes mencionaste? ¿O el universo se va construyendo desde tu mirada con los aportes que te puedan ir sumando ellos, planteando otras o parecidas miradas? Y acá hay que ser, hay que volver para atrás en los pasos del trabajo de uno y reconocer qué es lo que pasó, porque uno no accede a ese corpus de manera, con una especie de pureza impoluta, digamos, bien, está intacto. Yo tengo tengo la Refalosa de Escazú y tengo el Martín Fierro, la Vuelta a Martín Fierro, y me sumerjo ahí. Son experiencias interesantes las de sumergirse sin filtro en esos textos, y mucha gente lo hace y está muy bien. Pero al mismo tiempo, uno tiene ese acceso. Yo, por ejemplo, muchas cosas del Martín Fierro me vienen de mi lectura de sexto grado, te diría. Y que era una lectura bastante, y ingenuidad para mí es una palabra casi que no remite a nada, porque la ingenuidad no, ya del mundo de vista, puede ser nada o todo, claro, exactamente, entonces, o y espontaneidad, okay. Pero vamos a decir que cuando yo leo el Martín Fierro no tengo, no sé de dónde viene. No había leído a Hidalgo ni a Escazú, que es lo que los autores a partir de los cuales trabaja Hernández y contra los cuales trabaja, pero para trabajar en contra los tenía que tener muy incorporados. Claro. Entonces yo, y yo mantengo perplejidades de mi lectura infantil que me sirvieron para el trabajo crítico, porque recupero un tipo de lectura que a mí me interesa mucho. Me gustaría a mí conocer las lecturas infantiles de todo el mundo o de mucha gente, y no lo puedo hacer porque muy poca gente deja testimonio de eso. Yo traté de dar testimonio de cómo no entendía unos versos y una estrofa, una sextina de Martín Fierro, porque con los elementos a mi alcance era incomprensible. Hoy en Tramas, Letras Gauchas o las Hablas del Río de la Plata, con Julio Schwartzman. Vamos desandando este camino. Vamos resistiendo en este olvido. Está lleno de vida este dolor, que está lleno de sangre este dolor. Somos transhumantes de la historia, somos artesanos de memorias. Está lleno de rostros nuestro amor, está lleno de sangre. Soy esta tierra, soy esta gente, soy mi memoria y soy esta historia. Luz de las cenizas, lágrimas de amor y de injusticia, ah, y está lleno de barro nuestro andar, está lleno de viento. Más tramas en la red. www.tramasradio.blogspot.com